nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Alguien puede salir de su lugar, inclinarse ante el Rey de Reyes. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Nadie me perdona como tú. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Rasgue sus corazones y no sus vestidos. Tu amor cubre multitud de errores. Tu amor cubre multitud de errores. Rey que perdona multitud de errores. Me ante ti, digno eternamente, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Peso de la gloria de Dios viene, viene a la casa. Temor de Jehová. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, oh, oh. Digno, digno. Toda la casa canta el Rey. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Todo ser que respire, alabe al Señor. Digno, eternamente. Clama, clama, clama. Digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, oh, oh. Tú eres digno, eternamente el digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No nos vamos a inclinar ante los deseos de la carne, cueste lo que cueste. Damos nuestra vida por ti, Jesús. No nos vamos a inclinar ante las propuestas del sistema. No nos inclinamos ante la comodidad y del dinero.